que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días amigos de América Latina y el Caribe. Les saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar la emisión de Contacto Sur. Hoy, jueves 30 de octubre del 2014, estamos preparados para entregar los titulares. Al cumplirse 33 días de la desaparición de los estudiantes mexicanos, el presidente de ese país se reunió con familiares, pero no dio respuestas. Atención, profesores chilenos salieron a la calle a marchar para exigir reivindicaciones sociales. En Perú, organizaciones sociales se preparan para exigir a ministerios de educación de América Latina que fortalezcan el derecho de la educación de los pueblos. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Atención, hoy se cumplen 33 días desde que los jóvenes desaparecieron en la población de Iguala, México. Estamos hablando de 43 estudiantes, una historia que recorre el mundo. ¿Dónde están estos estudiantes? ¿Quién los desapareció? Lo cierto es que en las últimas horas el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con familiares de los 43 estudiantes y de personas afectadas por este acontecimiento. La reunión duró casi 5 horas con los familiares de los jóvenes en Los Pinos, en la residencia presidencial. A través de un discurso de poco más de 7 minutos, el presidente Peña Nieto dijo que se crearía una comisión a través de la cual se informaría cotidianamente a los padres el avance de las investigaciones para evitar especulaciones. Se trata de por primera vez que el presidente se encuentra con familiares de los jóvenes. Al encuentro también asistieron el secretario de la Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y el procurador general Jesús Murillo Carán. Pero sin embargo, los familiares se quejaron que el presidente no ofreció avances ni datos de cuál es la situación de los estudiantes desaparecidos. En los últimos días ha habido cambio de gobernador, cambio de autoridades, arrestos, investigaciones, pero no hay resultados concretos y no hay como mucha esperanza. Hay un informe que nos ha preparado Geraldina Lázaro de Boca de Polen. El pasado domingo presentaron al nuevo gobernador interino en Guerrero. Se trata de Rogelio Ortega, luego que Ángel Aguirre solicitara licencia para separarse del cargo, declaró, para favorecer un clima que ponga la atención y la solución de estas prioridades. Sobre este cambio de batuta, Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, opinó que solo es producto de más negociaciones, como pasó con la masacre de Aguas Blancas. Recordemos que Ángel Aguirre Rivero, y es prácticamente de la misma manera en su interinato que ya tuvo después de la masacre de Aguas Blancas, el gobernador saliente Rubén Figueroa Figueroa, pues obviamente tuvo que pedir licencia, separarse del... Antes trabajó sobre quién podía sucederlo, quién podría terminar el periodo, obviamente alguien que le garantizara impunidad. Y en este caso consideramos que está sucediendo lo mismo. Entonces, no hay ninguna confianza en que el nuevo gobernador tenga la capacidad de dar respuesta al problema de los asesinados y de los desaparecidos. El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto sostuvo ya una reunión con los padres de familia de los estudiantes afectados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. Además, explicó Manuel Olivares que buena parte de la comunidad confía en el nuevo gobernador. Así lo dijo. El nuevo gobernador Julio Estrella viene un tanto de la lucha estudiantil y todo, pero pues eso no es garantía de que realmente sea la sensibilidad y el conocimiento o los medios para resolver el problema. Recordemos que ahorita el tema está a nivel federal y precisamente tiene una entrevista ya con el presidente de la República, ¿sí?, por parte de los padres de familia y quienes los hemos estado acompañando, porque el gobierno del estado ha sido totalmente rebasado. Y bueno, en ese contexto, el nuevo gobernador no va a ser capaz de recuperar todo el espacio que se ha perdido por la inoperancia, por la ineficacia, por la ineptitud de los gobernantes. Para Contacto Sur, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen, en México. ¿Y qué está ocurriendo en Chile? Que docentes, maestros salieron a la calle a manifestar y están amenazando con ir a nuevos paros. ¿Por qué 20.000 profesores salieron a la calle y detuvieron sus actividades? Hay un informe que nos ha preparado Alexis Cachicheo. Saludos América Latina. El día de hoy, 29 de octubre, los profesores de Chile salieron a marchar por las calles y paralizaron sus actividades en rechazo por no tener respuesta por parte del gobierno de sus demandas. El objetivo de esta manifestación fue el rechazo a la falta de diálogo que, en su opinión, han tenido el Ministerio de Educación en relación a la llamada agenda corta. Esta trata de 5 temas específicos que son: el incentivo al retiro, agobio laboral, titularidad, pago de deuda histórica, eliminar el congelamiento del ingreso mínimo. Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores a nivel nacional, Jaime Gajardo, indicó que este es un paro de advertencia y que si no tienen respuesta del gobierno, realizarán una nueva manifestación los días 5 y 6 de noviembre. Además, agregó que si en esta fecha tampoco hay resultados positivos, paralizarán de forma indefinida desde el 10 de noviembre. Si aquí no hay voluntad a solucionar estos 5 puntos, el Colegio de Profesores no descarta nada ni ninguna iniciativa movilizadora. De hecho, tenemos un Consejo de Presidentes junto con la Directiva Nacional y vamos a evaluar cómo han estado las conversaciones estos días. Y si acá se observa que no hay voluntad, no descartamos un paro, no descartamos una acción de carácter nacional movilizadora. Los organizadores cifraron en 20.000 los asistentes, mientras que Carabineros informó que habrían sido solamente 7.000 personas. Según el Colegio de Profesores, el 80% de los docentes habrían paralizado sus actividades a nivel nacional. Recordemos que se trata de una movilización a nivel nacional, por lo que las marchas se desarrollaron de manera simultánea en distintas ciudades del país el día de hoy. Desde el sur de Chile, informó Alex Caicheo, de la radio Huenunehuen. Y hablando de educación, desde el 26 de octubre hasta el día de ayer se ha venido desarrollando una asamblea de la campaña latinoamericana por los derechos de la educación. Allí se debate sobre el derecho a la educación y se prepara un documento para exigir a los ministros de Educación de América Latina que fortalezcan, profundicen la defensa de los derechos humanos, en particular el derecho a la educación. Nuestro compañero Pedro Sánchez, secretario de ALER, nos ofrece la siguiente entrevista. Saludos amigos de ALER, estamos aquí con Elida Céspedes, con quien vamos a hablar sobre la reunión que va a tener la sociedad civil con los ministros de Educación de América Latina y el Caribe. ¿Qué pasa con la educación en América Latina y el Caribe? ¿Qué es lo que deberían entender los ministros de Educación de nuestros países? Que la exclusión y todo el tema de la discriminación y las grandes brechas que hay en la educación deberían ser superadas, porque cuando no se atiende, por ejemplo, a la infancia, a la primera infancia, cuando en realidad no se cierran las brechas que hay en la educación secundaria y cuando hay tan pobres políticas para la educación de jóvenes y adultos, es que la propia sociedad se empobrece. Y lo que nosotros estamos buscando es cada vez una educación que contribuya a ciudadanos que puedan en realidad transformar sus propias vidas y transformar la sociedad. Nélida, ¿y tú crees que los ministros van a tener oídos para escuchar todas estas propuestas que plantean prácticamente una transformación radical de la educación? Sobre todo cuando vemos que en nuestros países por lo general se está apostando por la privatización de la educación, es decir, que llegue a la educación quien tiene ¿quién puede pagar? En América Latina hay visos y razones de esperanza. Por ejemplo, tenemos países como Bolivia, que están haciendo grandes esfuerzos por plasmar este conjunto de perspectivas nuevas, ¿no?, dentro de la educación. Lo mismo tenemos en el caso de Ecuador, con todas sus complejidades. Y hay un país, ¿no?, que aplicó políticas de privatización no muy fuertes, como realmente lo hizo Chile, que hoy están realmente revisando el conjunto de sus políticas. Entonces, ¿no?, países que van avanzando en esa perspectiva de cambio, de transformación, y países que también están revisando las políticas que desarrollaron porque no han en realidad enfrentado las discriminaciones ni ¿por qué no tener razones de esperanza? En esa lógica, ¿qué es lo que debería hacer la sociedad civil, las organizaciones populares? Porque a veces pensamos que la educación es un problema de los maestros o del Ministerio de Educación y debería ser asumida también por el resto de la sociedad. La sociedad civil desde hace muchísimos años viene apostando desde los territorios en toda su diversidad, tanto en zonas urbanas como zonas rurales, desarrollan experiencias muy valiosas, ¿no?, de intervención educativa y atendiendo a los diversos tipos de poblaciones. Y este tipo de experiencias se convierten, deberían de convertirse y deberían ser recogidas también por los propios ministerios como lineamientos de política, ¿no?, porque son una serie de intervenciones que ya vienen siendo probadas, que tienen en realidad éxito en el sentido que se logran los aprendizajes requeridos, se logra que la escuela esté articulada a la comunidad, ¿no?, se logra que los estudiantes no solamente aprendan a leer y escribir, sino aprendan también a leer el mundo, a cambiarlo, a transformarlo. Entonces tiene que haber un verdadero diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos para poder construir, ¿no?, las políticas que van a enfrentar todo tipo de discriminación, todo tipo de exclusión. Amigas y amigos de Aler, fue Nelly Céspedes. Ella representará al CEAL y a la CLADE también, en conjunto con otras personas de la sociedad civil, en esta reunión con los ministros de educación que sucederá del día 30 y 31 de octubre. Expectativas, esperanzas desde la sociedad, que reclama a los ministros de educación trabajar con mucha más seriedad, con mucha más profundidad el tema de la educación. Muchísimas gracias, Nélida. ¿Y cuál es la situación del gobierno de los Estados Unidos luego que muchos países exigieron nuevamente el cese del bloqueo económico contra Cuba? Hay un análisis especial que nos presenta Pedro Martínez Pire. Saludos a los colegas de Aler. La creciente soledad de Estados Unidos. La aplastante derrota sufrida por el gobierno de los Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU en el tema del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, ha provocado la publicación en el diario The New York Times del cuarto artículo en menos de un mes, con fuertes críticas a la política anticubana de Washington. En esta ocasión, el periódico ha reconocido que Estados Unidos e Israel, su principal aliado en el Medio Oriente, se quedaron con el fondo de la Organización de Naciones Unidas cuando por 23 años consecutivos la Asamblea General aprobó un proyecto de resolución presentado por Cuba, con el respaldo esta vez de 188 de los 193 Estados miembros de la ONU. En el artículo se critica el penoso papel desempeñado por el ex embajador Ronald Goddard en representación de Washington, quien hizo el ridículo al tratar de justificar una política de más de medio siglo que ha fracasado de manera rotunda, como ya reconocen no solamente la inmensa mayoría de las naciones del mundo, sino también importantes sectores en los propios Estados Unidos. Y la derrota para el gobierno de Estados Unidos es todavía más vergonzosa si se analizan las tres abstenciones, porque Micronesia, Islas Marshall y Palau, tres pequeños estados próximos a Filipinas, con menos de 200.000 habitantes en total, fueron posesión de Estados Unidos hasta la década del 90 y se vieron obligados a votar contra Cuba hasta hace pocos años. Para nadie es una sorpresa que Israel sea el único país del mundo que vote junto a Estados Unidos y apoye el bloqueo contra Cuba. Es la conducta lógica de un país cuyo gobierno acaba de cometer un acto de genocidio contra el pueblo palestino en la... Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su sintonía. Saludos y abrazos donde usted se encuentre a esta hora. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.